sangre, cemento y diamantes. Cada uno lucha por su causa en distintas partes. Instinto depredador, veo en cada líder por hacer bien su papel y que yo me fíe. Pero igual bajo su atril hay un botón para un misil y en mitad de su discurso lo pulso y mate a mil. En otro estado sin poder para definir su fin. Ese hombre es un cobarde, vergüenza de su madre. Lejos de la violencia estoy amable. Bebida fría, buen colchón, tele por cable. Por ahí luchan con sables, escandidas, no lo sabes. También con gases, los menos agraciados mueren de hambre. Empieza a acojonarme y esto es cruel pero cierto. Al lado del palacio y sus jardines hay un parque desierto. Casas de papel cartón que vuelan con el viento. Carros de metal y chapa lanzan sin acierto. Balas que gastar para que sigan produciendo. Fabricas de otros países y así vendan su armamento. Yo con mi flow, ellos con Vin y su show. Con sus bancas millonarias y su puro y su co. Soy de los malos cabrón, de los de acento matón. Yo pongo un bombo en contra cada bomba que tú lanzas, co. Somos más y con mejores ideas. Venimos de vuelta, pasado de rosca como quieras. Apila y guarda bien tus mierdas, que ya parco mis dilemas. Ya hundiré más, la injusticia es pasajera, co. Ojalá te mueras. Esta segunda parte de mi carta está firmada por millones de personas. Me importa el habla, exporta el agua, deporta el alma. Matando gratis ese hombre ya no es nada. ¿Y cuál es tu plan? Vamos en busca de una nueva era mientras envejece la esfera. El odio la corroen, dicen que hay vida allí fuera. Dime si vieran la forma en la que progresamos. Seguro sentirían temor y pasarían de largo. Yo ahora lucho por el globo, dejo a un lado mi pasado. Escribo y sudo por el lodo, igual de joven que un soldado. Me he tensado, mal sentado, aunque de vicio me ha sentado. Ese a media tarde que me hace ser un mal pensado. Las ONG se lucran, los ricos se involucran. Hay disparos en la nuca que no aciertan casi nunca. Hay torturas e injusticias, buena gente, algún joputa. Teresas de Calcuta, fes malvadas y corruptas. Sitios de placer, un pueblo aislado en plena jungla. Cristales rotos, sangre, las olas rompen con espuma. Y es la baba del planeta que, como un enfermo en coma, da muestras, síntomas de que algo dentro de su cuerpo estorba. Hay un vertido sin control en plena costa. Han visto gente libre ajusticiada en cualquier fosa. Y una bomba impacta contra su casa y mata a su familia. Pero eso no sale en las noticias, ¿sabes? Quiero ser el líder de mi tribu en honor del que ha sufrido el haber nacido muerto sin siquiera haber vivido. Kabul, Bagdad, Somalia, Sierra Leona, avanza el mal que ya estuvo en Vietnam, ahora por siempre en Gaza. Es el ejemplo del terror americano, acompañado por sus aliados de la mano. Yo soy europeo, aunque no cotizo en bolsa. Tampoco soy un cursi manejando un Opel Corsa. Yo avanzo de otra forma, me importan otras cosas. Este lenguaje es libre, no se compra en tiendas con que no te coscas. Los presos de Guantánamo están saliendo por la tele. Me recuerda a un campo de nazis en Bremen. Yo dejé de estudiar joven, igual los textos han cambiado. Ya no escriben impostores, lo que alguien mal les ha explicado. Amor de madre libre y sálvese quien pueda. Un libro coge polvo mientras arda otra escuela. Y en el África negra una mina jode tu pierna. Una vida vale una mierda, una mujer vive miseria. Eso también pasa en el barrio, lo ve la gente pudiente. Vota rara presidente y firmo Ocean bajo un puente. Para esconder mi trazo flojo de ojos ajenos. Ellos exhiben sus misiles como si fuesen trofeos. Hacen sondeos los demócratas, también los comunistas. Apoyan a un periódico y la columna de un fascista. Ambos, yo no hablo de dos, hablo de varios. Hay países industriales y países arruinados. Y para cuando el caos invada las calles, puede que seas blanco fácil, según donde te halles. Bien, la sangre son las víctimas, el cemento son las ruinas. Los diamantes el dinero que unos pocos controlan. Y así va el globo, tío. Y así va el globo. La sangre son las víctimas, el cemento son las ruinas. Los diamantes el dinero que unos pocos controlan. Y así va el globo, tío. Y así va el globo. La sangre son las víctimas, el cemento son las ruinas. Los diamantes el dinero que unos pocos controlan. Y así va el globo, tío. Y así va el globo. La sangre son las víctimas, el cemento son las ruinas. Los diamantes el dinero que unos pocos controlan. Y así va el globo, tío. Y así va el globo. La sangre son las víctimas, el cemento son las ruinas. Los diamantes el dinero que unos pocos controlan. Y así va el globo. Y así va el globo. Y así va el globo, tío. Y así va el globo. Y así va el globo.